por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Cliname. Ustedes han ingresado en zona de Clinamen, donde muchos de los ejes que venimos charlando en estas conversaciones hoy llegan a una suerte de epicentro o de repaso o de revisión de todos esos términos, porque está con nosotros Sandro Mesadra, profesor de estudios coloniales y poscoloniales y de las fronteras de la ciudadanía en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia, aquí presente en Buenos Aires, visitando amigos. Y cómo no iba a pasar por este Clinamen, Diego. Sí, no quiero parecerme a la presidenta, ¿no? Que empieza haciendo discursos públicos y empieza a hablar de lo que siente y se pone mal y va, viste, haciendo de su mundo privado un poco el asunto. Pero tengo que decir que Sandro no es meramente, por lo menos para mí, un profesor de la universidad, sino que es un amigo de muchos años, muy amigo. Lo he visto aquí, lo he visto en otros lugares del mundo, y hay que decir que hay un trasfondo, digamos, de la obra de Sandro, que digamos, hoy viene como profesor, que es un trabajo militante político bastante fuerte, ¿no? En lo que es la tradición de la autonomía obrera italiana, el post-operaísmo italiano, para los que más o menos conozcan de qué se está hablando, y muy fuerte el trabajo de la migración, ¿no? De la migración obrera en Europa, de la composición obrera en Europa a partir de la migración. Me parece que tengamos en cuenta este nivel de la, digamos, de la preocupación de Sandro, y también el hecho de que si está hoy entre nosotros en Buenos Aires es porque en los últimos 10 años hubo una comunicación militante, amistosa, de investigativa, que es el verdadero motivo por el cual hoy está acá sentado Sandro con nosotros, y es el motivo también un poco de la alegría, por lo menos personal, de hacer este programa. Bienvenido, Sandro. Muchas gracias. Largamos entonces la conversación. Pero cómo no, hombre. Yo, Sandro, te querría empezar haciendo una pregunta, que es hace un tiempito, hace casi un año, estuvo sentado acá con nosotros un amigo común, el compañero Miguel Mellino, y habló de capitalismo postcolonial. Esa fue la expresión que utilizó. Sabemos que hay una cantidad de libros sobre el tema, pero un poco la pregunta sería, ¿qué es el capitalismo postcolonial? Y ligado a eso, como te vaya siendo cómodo contar, ¿qué significa que para pensar el capitalismo actual se pueda pensar en la frontera como método? ¿Cómo las fronteras pueden ser un método para pensar el capitalismo actual o postcolonial? Si nos querés empezar a contar un poquito de eso. Sí, claro que hay una discusión muy larga y muy interesante alrededor del tema del capitalismo postcolonial. Para muchos y muchas autoras, el capitalismo postcolonial es algo que designa a una forma de acumulación, a un régimen de acumulación que se desarrolló en los países de lo llamado tercer mundo. Y sobre todo hay gente en la India que está trabajando el tema del capitalismo postcolonial bajo una perspectiva que me parece bastante interesante por acá, que es una perspectiva llamada post-desarrollista. Pero me parece que la manera en que se habla del post-desarrollismo en esta discusión en India y en otros lugares de Asia es bastante distinta de la manera en que la palabra, el concepto de post-desarrollismo es utilizado en América Latina, ¿no? Porque en América Latina, para decirlo de una manera sencilla, el post-desarrollismo es algo crítico, apunta a una alternativa, ¿no? Mientras que lo que me parece interesante en la discusión que hay en India es que el post-desarrollismo es tomado como definición de un régimen de acumulación capitalista. Y entonces se van a identificar unos rasgos claves de ese régimen de acumulación capitalista llamado post-desarrollista. Y uno de los más importantes es la idea de que no hay más la posibilidad de una generalización del trabajo asalariado como forma hegemónica de articulación y regulación de la relación de trabajo. Y eso tiene claramente consecuencias políticas muy interesantes, sobre todo muy importantes, sobre todo en un país como India, donde la década del 50, del 60, pero también del 70, ¿no? Hubo un imaginario desarrollista muy fuerte que estaba planteado, organizado, armado alrededor de la idea de una generalización del trabajo asalariado como manera de incluir a la población en la ciudadanía nacional, ¿no? Y lo que se va a analizar hoy es justamente la imposibilidad de este recurrido y la presencia de una heterogeneidad muy larga de formas de sumisión y regulación del trabajo como rasgo fundamental del régimen postcolonial y postdesarrollista de acumulación capitalista. Luego me parece muy interesante esta discusión, pero al mismo tiempo yo creo, y en eso coincido también con Miguel Mellino, que se pueda hacer un uso más general de la categoría de capitalismo postcolonial, más allá de la idea de una frontera, ¿no?, muy clara entre primero y tercer mundo. Porque lo que me parece particularmente interesante lo que estamos viviendo hoy es justamente el hecho de que esa frontera, como muchas otras fronteras en el mundo, va a devenir divino muy frágil. Y la idea de la frontera como método tiene mucho que hacer con esa fragilidad de las fronteras que acompaña a la multiplicación de las fronteras mismas. Entonces la idea de la frontera como método es ponerse en la frontera, ¿no?, para desarrollar un análisis crítica del capitalismo contemporáneo. Sandro, cuando te referís a este post-desarrollismo que se da cuenta de que el mercado de trabajo es tan heterogéneo que no puede entrar bajo el modelo de como trabajo asalariado tradicional, ¿cómo podemos pensar realidades como la Argentina de hoy, donde el discurso desarrollista es tan fuerte y sí se sigue basando en una idea de trabajo formal, asalariado, en blanco, etcétera, a pesar de que hay evidencias de que en la práctica ese modelo no se cumple? Sí, por eso decía antes que me parece que esa discusión sobre post-desarrollismo en India y en otros lugares de Asia es muy interesante desde acá, ¿no? Bueno, yo conozco un poco la situación argentina, pero no estoy viviendo acá, no soy un especialista, ¿no?, de Argentina y de América Latina, pero lo que me llama la atención es justamente este choque, ¿no?, entre un imaginario y una retórica desarrollista muy tradicional y una realidad social que me parece exhibir los mismos rasgos de heterogeneidad y de multiplicación de formas de trabajo y de vida que estaba subrayando antes hablando de esta discusión en India. Y volviendo un poquito al tema de la frontera, que me pareció ahí una cosa interesante y muy novedosa. El método de pararse sobre las fronteras para desde ahí poder pensar situaciones concretas, supone que las fronteras, según decías, ya no son las grandes fronteras fijas que dividían norte, sur o tercer mundo, primer mundo. ¿Cómo es esta dinámica de fronteras móviles? Pareciera ser un contrasentido, ¿no? La idea de la frontera móvil. ¿Cómo estos años, qué has visto de la dinámica de producción de fronteras y desplazamiento de fronteras? Bueno, como vos sabés, yo empecé a trabajar el tema de la frontera desde mi militancia con migrantes en Europa. Y justamente desde adentro de esa militancia y la discusión política sobre migración en Europa, empezamos, como hace 10 años atrás, a darnos cuenta de que la imagen que es muy influyente en la militancia en Europa, de la fortaleza Europa, es de hecho bastante fuerte, ¿no? Porque te transmite una idea, ¿no?, de rigidez de las fronteras que vos no encontrás cuando vas a trabajar, por ejemplo, en una zona de frontera como el norte de África, ¿no? Y tanto tratando de analizar críticamente la manera en que las fronteras externas, las llamadas fronteras externas de la Unión Europea, son manejadas y controladas, cuanto analizando el desafío constante por los movimientos migratorios a las fronteras, nos damos cuenta que las fronteras externas de la Unión Europea son muy móviles. Hay una geometría variable del control y en el mismo tiempo del desafío y de la resistencia. Y eso ha sido para mí un momento muy importante, ¿no? Tanto en la militancia cuanto en la investigación. Y después, trabajando con amigos de otros lugares del mundo, empezamos a preguntarnos si no hay algo estructural, algo general, ¿no?, en esta movilidad de las fronteras. Lo que no significa que en cada lado del mundo tenés los mismos procesos, los mismos desarrollos, ¿no? Pero sí que las fronteras divenieron muy, muy importantes en estos años, se multiplicaron, ¿no?, pero en el mismo tiempo cambiaron de naturaleza. Cambiaron de naturaleza, se hicieron mucho más flexibles y se heterogeneizaron, si se puede decir así en castellano, ¿no? Lo que significa una cosa muy, muy concreta. Significa que hay que mirar a la articulación entre distintos tipos de frontera. Mientras que, por ejemplo, en el campo de los estudios críticos sobre fronteras, hay un enfoque bastante exclusivo sobre fronteras geopolíticas, ¿no? Pero si vos vas, por ejemplo, qué sé yo, otra vez a India, ¿no?, y tratás de mirar a cómo está armado el espacio, ¿no?, del desarrollo capitalista, que es bastante impactante en la India contemporánea, bueno, te encuentras enfrentado con procesos de diversificación territorial muy, muy fuertes, ¿no?, con distintos tipos de zona económica especial, por ejemplo, pero distintos, muchísimos tipos de zona económica especial. Y para establecer una zona económica especial tenés que trazar fronteras, pero esas fronteras son distintas de las fronteras geopolíticas y en el mismo tiempo tengo una articulación con esas fronteras. De hecho, hay un término que va ganando terreno en la Argentina, que es la de la frontera agropecuaria, y tiene que ver con lo que vamos a charlar en la segunda parte de esta conversación con Sandro Mesadra, porque es hablar justamente de otra característica de la narración desarrollista, que es el extractivismo, y de ahí poder conversar también lo común. Estamos con Sandro Mesadra en este Clinamen especial. Sandro es profesor de estudios coloniales y poscoloniales y de las fronteras de la ciudadanía en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia, y digamos también investigador militante, para que no se enoje don Diego Stuhlwart. Por favor. Y hagamos justicia con la historia. Estamos aquí en este Clinamen especial en la Marincoche con Sandro Mesadra, profesor de estudios coloniales y poscoloniales y de las fronteras de la ciudadanía en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia, presentado también como investigador militante. Y decíamos, en esta idea del postcolonialismo, de los relatos desarrollistas también, Sandro, la importancia de pensar, además del empleo heterogéneo, la idea de extractivismo, y muchas veces tenemos esa manera de nombrar el extractivismo únicamente como las industrias basadas en los recursos naturales, y me parece que hay algo más por pensar allí. ¿Qué entendemos por extractivismo de lo común, más allá de lo que aquí conocemos, por ejemplo, como minería y soja en Argentina? Sí, yo creo que este es un punto muy importante también para dar un sentido más concreto a la idea del capitalismo postcolonial. Porque es claro que el extractivismo caracterizó el colonialismo europeo moderno en el mundo. Y yo creo que hoy se puede hacer un uso más general del concepto de extractivismo. Es claro que extractivismo tiene que hacer con recursos naturales, minería, más o menos naturales como la soja, ¿no? Y este es un rasgo importante del capitalismo contemporáneo, no solamente en los países de lo llamado sur global. Si tomas Australia, por ejemplo, el desarrollo económico de Australia está muy basado sobre un modelo extractivista que es vinculado de una manera muy estrecha con el capitalismo financiero. Y yo creo que la manera de operar del capital financiero puede también ser nombrada como una manera extractivista, porque el capital financiero trabaja justamente extrayendo renta de la cooperación social. Y me parece que hoy las maneras más ejemplares, paradigmáticas de funcionamiento del capitalismo son maneras extractivistas, justamente por el rol estratégico, el papel estratégico jugado por los mercados financieros y el capital financiero, justamente por los procesos de financiarización del capitalismo. Pero otro ejemplo sería la renta metropolitana, ¿no? Que otra vez es vinculada de una manera muy estrecha con las dinámicas de la financiarización. Entonces yo creo que este momento extractivista hoy define la manera de actuar del capitalismo más allá de la distinción, otra vez, entre primer y tercer mundo, nord global y sur global. Nombrabas el extractivismo también como extractivismo de la cooperación social, y ahí ya cabe la pregunta entonces de qué es lo común, si no es únicamente un espacio físico lo común. Si hay un extractivismo de la cooperación social, hay también algo de lo común en una definición un poco más etérea, que no es únicamente territorios tangibles, ¿no? Sí, claro, yo creo que ese es otro punto muy muy importante. En Italia, por ejemplo, en este momento hay una discusión muy fuerte sobre el tema de lo común y de los llamados bienes comunes, y se van planteando taxonomías, ¿no?, de lo común, y por ejemplo se hace una distinción entre lo común social, que sería por ejemplo la salud, ¿no? Uh-huh. Lo común natural, el agua, y lo común digital, ¿no?, el conocimiento producido en red. Y yo creo que esas taxonomías son importantes porque te dan una idea de la amplitud, ¿no?, del concepto de común y de bienes comunes, que son hoy justamente la base, ¿no?, en que trabaja de una manera extractivista el capitalismo. Pero en el mismo tiempo, yo creo que hay que problematizar estas taxonomías, ¿no? La distinción más difundida, la distinción entre bienes comunes naturales y bienes comunes sociales, artificiales, ¿no? Pero si vos tomás un bien común siempre considerado como natural, como el agua, ¿no? El agua, que ha sido al centro de luchas muy importantes en muchos lugares del mundo, ¿no?, desde Bolivia hasta Italia, bueno, el agua hay que producirla y distribuirla a través de formas muy complejas de cooperación social, lo que significa que el agua también no es un bien común solamente natural. Yo creo que seguir en la investigación y en la discusión alrededor del tema de lo común enfrente de un análisis que subraya la manera extractivista de actuar del capitalismo contemporáneo es muy muy importante. Es interesante como la idea de financiarización como extractivismo, porque por lo general tendemos a pensar la financiarización como una preponderancia del intercambio por sobre la producción. Y acá en cambio estamos pensando que ya en la producción se produce, se genera de otra manera, ya no limitada en el espacio de trabajo, sino en las diferentes prácticas de la vida. Entonces el capital ya lo que hace es no controlar la producción, sino dedicarse a extraer ese valor ya producido. ¿Cómo funciona la producción en una época, en un capitalismo de corte extractivista? Sí, esa es una muy buena pregunta, una pregunta estratégica, yo creo. Por un lado, hay que decir algo que me parece importante. O sea que hablar de financiarización no significa plantear la tesis de que no existe más producción, por ejemplo, industrial. No es que hay solamente financiarización del capital. Hay también producción industrial, hay muchas distintas formas de producción. Pero lo que hablar de financiarización del capitalismo sí significa es que también la producción se desarrolla bajo el mando del capital financiero y de las lógicas financieras, que son lógicas muy distintas de las lógicas industriales tradicionales. Y en este sentido, lo que hay que desarrollar es la manera en que, como vos decías antes, la producción de valor salió de los lugares tradicionales de la producción y se difundió en toda la sociedad. Y es justamente en la captación de este valor que actúa el capital financiero. Es justamente este momento de captura de un valor que está producido por una cooperación social muy larga, ¿no?, que tenemos que enfocar en nuestra discusión, creo. Me gustaría, Sandro, si es posible, preguntarte si tenés alguna lectura de las diferencias que se dan entre la situación que hoy vive Europa, crisis, bueno, lo que estamos todo el tiempo viendo a través de los medios de comunicación y la situación que vive, por ejemplo, buena parte de Sudamérica o de América Latina. En el relato, digamos, que nosotros conocemos mejor, Europa está en el corazón de un neoliberalismo, digamos, que está, no está funcionando bien y está intentando reconstruirse, si es que las luchas sociales no proponen otra salida mejor. Mientras que en América Latina estaríamos en una fase post-neoliberal, ¿no? Hace un rato vos decías que el post-desarrollismo, según en qué contextos, quiere decir cosas diferentes. Seguramente post-neoliberalismo también pueda querer decir cosas diferentes. Pero la pregunta sería, en todo caso, ¿cómo lees vos estos dos espacios? ¿Cómo, digamos, qué pregunta te haces en relación a las diversas maneras de tratar la cuestión de la renta, el Estado, ¿no? O sea, ¿qué imagen, cómo leerías vos esa diferencia? Sí, nosotros nos conocimos en 2002, ¿no? Me parece en marzo 2002, ¿no? Y el tema era la crisis en Argentina. Y ahora llego al país y hay relatos bastante triunfalistas, ¿no? En la sociedad argentina. Hay un optimismo muy difundido que me llama mucho la atención, también hablando con amigos y compañeros. Mientras que en Europa y sobre todo en países como Italia, España y Grecia, la crisis es verdaderamente muy, muy dura y afecta mucho, ¿cómo decirlo?, a las pasiones, ¿no? Hay pasiones tristes en Italia, sobre todo en este momento. Y bueno, yo creo que este es un punto que tendríamos que reflexionar un poco, ¿no? Porque es verdad que uno de los rasgos del capitalismo que yo y otros llamamos postcolonial es justamente un momento de transición hacia un orden mundial muy distinto de lo que conocimos ante ahora. Yo creo que la tesis planteada desde hace años por Giovanni Arrighi, Manuel Wallerstein, los llamados teóricos del sistema mundo, ¿no? La tesis de que hay una crisis muy profunda de la hegemonía estadounidense, es una tesis que tenemos que tomar muy, muy seriamente. Yo no la tomé seriamente por, por muchos años, ¿no? Pero ahora la tomo muy seriamente y no solamente desde la crisis del 2008. Y es una de las razones por qué yo empecé a trabajar el tema del capitalismo postcolonial. Porque tomando la análisis de Arrighi, por ejemplo, lo que se está preparando en el siglo XXI es, por la primera vez después de cinco siglos, un capitalismo que no tiene más en su corazón, ¿no?, el Occidente. Y este me parece, bueno, un cambio bastante, bastante radical, ¿no?, que es difícil decir cuál es el escenario que se va a plantear, ¿no? Yo siempre pensé que la idea de Arrighi, de Wallerstein, de una transición lineal, ¿no?, desde la hegemonía estadounidense a la hegemonía de Japón o de China, era una idea bastante, bastante problemática, ¿no? Y me parece que hoy se va a conformar algo bastante distinto, ¿no?, de un sistema mundial del capitalismo armado alrededor de un centro, ¿no? Van a salir distintos centros así, y bueno, creo que América Latina también hay que evaluarla adentro de este escenario bastante complejo, pero muy, muy interesante para mí. Es un primer punto que creo es importante destacar. Después podemos hablar de la crisis en Europa, si quieren. Sí, sería interesante una mirada también de cómo se está viviendo esa crisis y sobre todo qué alternativas, qué formas políticas aparecen en esa crisis como resistencia a esos embates contra la felicidad, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, desde un punto de vista, digamos, estructural, es bastante claro que lo que vos, Diego, estabas planteando antes tiene una referencia a la realidad. En Europa hay hoy un intento de salir de una crisis del capitalismo, que es crisis del neoliberalismo, de una manera neoliberal. Pero parece que este intento encabezado por Alemania va a fracasar. Entonces se van a abrir escenarios nuevos y las luchas y las formas de resistencia son bastante heterogéneas en los distintos países europeos. Para mí, uno de los problemas más grandes que estamos enfrentados es justamente que no hay una perspectiva continental por las luchas, los movimientos y también la izquierda, la izquierda llamada radical como la izquierda socialdemócrata. En este momento no hay un planteo continental y este es un problema bastante grande. Ahora, en 3 semanas hay elecciones en Grecia, ¿no? Y las elecciones en Grecia van a ser, yo creo, un momento muy importante de giro en Europa. Sandro, esta pregunta va tanto para la tristeza, las pasiones tristes europeas, como para ese optimismo que notás en algunos países de América Latina, en Argentina puntualmente, en esta visita tuya ahora. Y hay una pregunta que nos da vueltas a nosotros todo el tiempo y que creo que cabe para todos, que es, ¿y qué hay con el nosotros? ¿No? Cuando no consideramos que la medicina nos la van a poder dar los mismos que causaron la enfermedad, o cuando creemos que la hipótesis de que a través del trabajo se dignifica y que a través de el conseguir divisas e insertar a un país como Argentina en el mundo tampoco tiene que ver con la felicidad de estos cuerpos que habitamos todos los días. La pregunta es entonces, ¿qué hay con ese nosotros que no se contenta ni con buscar salidas a través de lo que puede proponer un Estado, ni con trabajar como único modo de buscar una dignidad? Y sí, el tema es que en Europa, en este momento, son preguntas que no se plantean. Yo me acuerdo cuando estaba más joven hablando con compañeros de otros lugares del mundo, ¿no? Nosotros planteamos estas preguntas y ellos nos miraban y decían, bueno, pero acá tenemos el problema del hambre, tenemos el problema de las necesidades básicas y entonces es difícil quedarnos en pensar estas preguntas. Y ahora me llama un poco la atención que vos me preguntás algo así y yo te diga, bueno, en Europa en este momento es muy difícil plantear estas preguntas, ¿no? Porque hay una situación de tensión social creciente, de fragmentación extrema, ¿no? Bueno, una de las formas más visibles de resistencia a la crisis en Italia han sido los suicidios en los últimos meses, ¿no? Suicidios de pequeños emprendedores endeudados, así. Entonces, entendés que pasiones tristes no es una metáfora. Sandro Mesada era profesor de estudios coloniales y poscoloniales y de las fronteras de la ciudadanía en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia, investigador militante aquí en Buenos Aires y con una charla pública que podrán ir en la Casona de Flores. Sí, el viernes a las 19 horas, Sandro va a estar charlando con varios amigos, están todos invitados, sobre crisis y o desarrollo bajo la sombra del capital. Esto es en Morón 2453, el viernes próximo a las 19 horas. Esta conversación que acabamos de tener se va a poder escuchar en breve en ciudadclinamen.blogspot.com, también en www.marencoche.wordpress.com. Sandro, muchas gracias. Muchas gracias a vos, a ustedes. Todas las preguntas que han quedado afuera, el viernes entonces en la Casona de Flores.